Las películas que siempre quisiste ver, pero nunca pudiste. You know, tú sabes. En la ciudad de Buenos Aires, unos albañiles hicieron un descubrimiento inesperado para nuestras latitudes. Patrón, mire lo que acabamos de encontrar en la excavación del edificio. ¿Qué querés, Pedro? ¿De vuelta te cayeron mal los vinos del mediodía? No, señor. Le juro que hay algo impresionante. Hay una pirámide. Dale, jate, joder. Venga, venga. A ver, no te puedo creer que tenías razón, Pedrito. Qué cagada, ahora no voy a poder terminar el edificio. No digas nada, Pedro. Y hacelo mierda, hacelo cagar. No, señor, Yo voy a hacer la denuncia al gobierno. Bueno, dale, llama nomás. Puede ser que lo parió de todos los albañiles que hay en el mundo. Justo me toca el único neto a mí, justo a mí. Y del gobierno mandaron al experto más capacitado. ¡Qué suerte que llegó, señor! La verdad que me da mal espina esta pirámide. Déjenme a mí, porque yo soy el mejor arqueólogo que el Estado argentino puede pagar. Mi nombre es Max Power, el sabueso de San Justo. Y van a comenzar la gran investigación de sus vidas. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Pedro es el mío. De ahora en más, sos mi ayudante. Pero, ¿no te contrataron un ayudante? ¿Oíste hablar de la crisis mundial? Bueno, nos pegó la crisis. Es más, yo antes de esto tenía una verdulería. En Argentina, ¿qué va a ser un arqueólogo que investiga pirámides? Se caga de hambre. Ahora, agarra la linterna que entremos a la pirámide. Una vez dentro de la pirámide... Mira, Pedro, acá está el sarcófago. Esta momia se llama... Lilita. Mira qué grande es. Parece que era una momia gorda. ¡Oh, cielos! ¡Qué olor que tiene! Tiene un crucifijo en la mano y está envuelta en boletas de un partido que no puedo identificar. Solo se puede ver una A, una R y una I. Le debe haber ido mal en las elecciones a esta momia. Estas momias se las llama momias políticas y por lo general se las enterraban con su unidad básica. En este caso parece que esta momia era una pitonisa que daba predicciones sobre el futuro. ¡Qué interesante! Mire, Max, acá hay un librito. Espere que te lo lea. Deme la linterna. Bueno, esto dice así: Momius gorillus despiertarum de tu sueñum eternum. Espera, que algo anda pasando. No sigas leyendo. Despiertum, momium. Y ahí termina. Che, Max, ¿vos pusiste de pie a la momia? No, ¿por? Porque se paró la momia. Me parece que está caminando para acá. ¡Corramos, Pedro! ¡Los voy a comer a todos! Y la momia comienza con sus planes de conquistar Argentina. Voy a juntar un ejército de momias para conquistar y destruir este gobierno. Porque en este país ya no se puede vivir. Acá tengo unas cuantas momias que me van a ayudar. Ricardito y el gran campesino Alfredito de Angeli. Porque nosotros sabemos lo que quiere la gente. ¡Ja, ja, ja, ja! Y vamos a presenciar una lucha que jamás imaginamos. ¡Los vamos a destruir, oficialistas obsecuentes, corruptos! No te lo voy a permitir. Además, a la presidente la votó la gente. Eso es puro fraude. Yo lo sé porque Dios me lo dijo. Y vos y tus fraudulentos amigos van a morir. Ahora vas a ver, Lidita. Te voy a derrotar con esta pata de jamón crudo. ¡No! ¡Jamón crudo no! ¡Es mi debilidad! La momia. No querrás estar enfrente de una momia que se muere de hambre. No, Lilita, eso no es un jamón, es mi ayudante. ¡No! ¡No me comas! ¡Cállate, mentiroso! ¿No ves que esto es jamón crudo de primera? Hasta con la comida me quieren hacer fraude ustedes los oficialistas. Déjame un par de jamones y cerrame el sarcófago, que quedamos a mano. ¡No, con mi pierna no! ¡Ah! La momia, solamente las mejores salas.